Hermoso Chasqui Radio. Bolivia suyo son con manta. Cochabamba yactapi. Tunari orco cochumanta pacha. Canguan uchacuchan. Zapaya cortiki cuscapaya sunampaj. Mana ya chascaiquita. Yuya y chasunampaj. Dios man canta cutirichi sunampaj. Ima. Sochaski Radio Kangwan Uchakusian 3310 kHz pi. Onda Cortapi 90 metros bandapi. Radio Kasian Cochabamba Yaktapi Abaruanyan Puripi 254 Yupainio Huasipi. Internet Nehtauyerinaikipa Kasian www.mosochaski.com. Calcarimunaikipahtas Kasian correo electrónico radiomosochaski@hotmail.com Ujnintag radio@mosochaski.com Manachay cartata pachimuita tinki casilla 4493 Wajerimunaikipah teléfono Kasian 458-3644 Ujnintag 458-3651 Cochabamba, Bolivia. Mosochaski Radio. Radio. Así que una napa y curimuiguiche, que hay para limpi. O alejilla tachu, samaricurganguiche, y viene aquí en la cascanta, que un pistachi ni pusan chastata dios ni chefman. Una cocuya co dios ni curta y maita pone pachis ni cuico. Y viene a cacha samacuita, que hay baricuas hay comanta. Y que le anta pia puay, cututay, o como sos un chay pio antes tatay. Un anta potay, que un chay cacho un señor canta. Campaña para que pipi se cuna y copa, sin gata. Canta jatun chena y copa, cachum pone tatay. Maña cuico tatay, campaña no caña y pita pone. El pagarín pia suampis, cachumasigu, cuna ocho cuin y copi tatay, canilla tatay, caña y anapari barnico. Canilla tatay, caña y tatay, no caigo. Son goy fuman a suampis tatay. Samin jaygo tatay, maña cuico tatay. Ruga cuico. Tiene la tajma que es ni que mansa rey cocaí, callarí manto cocuy cam. Hasta monas tras Cristo y que su tiempo me hallarí cam y fue allí en la calle. Y creyente está, bendecido y cu Dios, calpachar y guay cu tal, una cuy ni que vi. Y él está, su aguay cu, caigua Waiku Dios. Mosok Chaski Radio, Paracho, Ziticho, Huayracho, Zupacho, y sin pagar en Canta Cuscapayasunki, 3310 kHz pi, onda cortapi, 90 metros bandapi. Cochabamba, Bolivia. Yapis kunanga sohta panimanta tawach idin kunanya raik orgon 6 de la mañana con 4 minutos. Ajina kasha mosok chaski wasipi Bolivia suy juntapag. Gloria a Cachu Jesús Mancata Salvador llama Paya Pimi no Cacreni. Gloria a Cachu Jesús Mancata Salvador llama Paya Pimi no Cacreni. Jesús mi causa y ninche, jati mi tapo anche, Señor ya tayupa y chanache. Jesús mi causa y ninche, jati mi tapo anche, Señor ya tayupa y chanache. Ajinata, ajinata, mazochaski, kuska, perishawanche, kaipagrimpi. Kunanta ñawpaq manrilla sunchaqpuni imaraykuchus aswampis wata junt'ayniyoq kunata napaykurispa kay punchaypi tukuy sonqoywan napaykuyki wata junt'ay wata junt'ay wata junt'ay. Paikuimui kumay manakuiwan kay punche nigichek pipikunacho suatan kuta juntay kushan kupay kunaman kunam punche y wata juntay niyok kunaman na paikurimui kumay manakuiwan tata Dios ninchek samin chay kusuchung nisuspa ashkamanta ashkamanta may kunapita wata juntay niyok kunakashan kichek aswampis walekpunikan mansuti kimanta Kanta nirimun suna y chari, chayompis manatuku y patachu tia puan suti kichek kuna khelgaska, chayompis chayray kuni chaygichek. Napay kurimu y kumay manaku iwan nisus palya, mosok chaskimanta, pacha tuku y Bolivia suyu junt antimpi wata junt akunaman. Ichatachus tata Dios pach kuya kuinin nekta, hawa suyu kunaman tapis uyari musyankuman wata junt ainiok kuna, kankuna tapis napay kamu y kupuni. Napay kurimu y ku... Hermano Alejandro Quintana, Paikachan Cochabamba, provincia Yupaya, Waripucarapi, Napay Kurimuyku, hermano Alejandro, tata Dios ninja, Samincha y Kusuchun, Jinayata, hermano Demetrio Cádiz, terceros, Paikachan Cochabamba, provincia Tiraque, Rodeo, Gotán y Chaipi, Napay Kurimuyku, hermano Demetrio Cádiz, Kikillanta, Napay Kurimuyku, hermano Jesús Rivera Quiroz, Paikashe Llantaj, Cochabamba, provincia, Quilla Collo, calle Constantino Luis Urias, Chaypichacashangman, Ajinaga, Napay Kurimuyku, Kaipagarimpi, Mozo Chasquimanta, Watajunt, Enigichapun Chaypi, Kusirikuicheh, Kusirikuicheh, Kaitaki, Kankunapaj, Kashang, Mink Arisra Kashanku Kay Estudiantina Nueva Belén. Unas hermanas y causa y de que pi, guata. Kay pagrimpi mosok chaski manta napay kurimushayku sapaohu atajuntakuna mampuni kay punjeni gichepe aswampis kusis kalya kausarikuiche kay punjaypi ayluy giche Juan Cuscachus kashankiche chaitachus wakenga ichatachus mana ayluy Juan Cuscachus kashanku manchaywampis tata Dios pa ayluy kankuna wankashan Chairaiku tata Dios pakuyakuinenga maisumak puni. Watanta juntaiku kashayan puni. Hermana Praxi de Ceballos Padilla, paikashan Potosí, provincia Alonso de Ibáñez, sakani chegapi. Hermana Praxi de Ceballos Padilla, napaikuribuiku maimanakuiwan. Jinayata, hermano Zenón Heredia Mamani. Paikashan Cochabamba, provincia Ayopaya, Villa San Isidro, Chaynispi, Chaypi, mana Chaynispi, Chaypi. Napa y Kurimuiku, maimana Kuiwan, Kaipunche Nigichepi, Tata Dios Nilanche, hasta Vampis. Kapah Samin Chayningwan, Samin Chaykusuchu, Nispa, Kaipunche y Kuriku, Sapa, Ujuata Juntakta, Hinatah Puni, mana Kaipek Helgasta Kashan Chaykuramampis. Napa y curimuiku puni, el punche y curimuiku, mosochas que manta pachasapa, uj ni ley guichecta, hasta vampis. Samin chayku suchunta ta dios ni lianchek, kunantagna o pagman, rillas un chek puni, kaita kibi ompis, kashangan kuna kusirikuna y guichecta. Dios Juan causa conti. Dios bendice ton, como nuestro hermano. Wiña y wiña y pa, Dios llama pa son. Ginata, wata junta ni kunata na pai kurimoi kumunaska. Wata junta kuna tata dios ninja samin jego suchung y chatar chus mana oyarin kuman chukar katuku y wata junta kuna chaeka. Chisimang na pai kus kalyata kan kicher, chaikama kachung, alianta kai punche y karikuicher, alianta kausarikuicher, asompis tata dios mampachinis papuni, asonka. Mas kawatatachus junta igu chisunki, mas kawatatawanchus junta naiki kashan chay tapis, tata dios ni llanche gasuanka. Yana pay kusuchung, waga chay kusuchung, kinalatak pay punison gochasorga kalpachasorga, kunang manta hagay mampis. Paya puni chay kanka, dios ni llanche punison gotia kuita haywarekpis, chay raiku paymanina pachinispa. Hinagach, si kama kachun, si chos mana uyari morgan kuchay. Wata juntay ni kepi. Tata Dios maita puni samin chay kusuchun. Ari, tata Dios samin chasuchun. Wata juntay ni kepi. Thank you. sochaski radio nisunki. Kanwan logawan Jesus pa kamachiskanta kasunaya chekpuni nispa. Chaymantata Señor taparlakta uyelgani. Pitata kachasagri. Pita niskaiguta uyamongari nispa nekta. Chanta noga nergani. Kai pikani. Nogata kachawayari nispa. Musochaski radio ankuska purina. Mosochaski Radio, Chirijalpapi, Valle Kunapi, Coñijalpapi, Chisimpajarin Tukuinegpi, Anguangasia. Huaynakuna Sipas Kunamanta, Zimanari Korganche. Kutimunai Kukamayana. Mosochaski Radio, Paracho, Ziticho, Huayracho, Zupacho, y sin pagar en Canta Cusca Payasunki, 3310 kHz pi, onda cortapi, 90 metros bandapi. Cochabamba, Bolivia. Mosochaski Radio. Y mañana o alegría chudis para paicus acá ya listo ampis monjes runamasi ñapis mozos chans quizás dios han cuidaban cusca payaris para cachangari callar el ganches caillac hay ninchecta comer ibnario manta o yaris para caitaquita limunasca Cristo nisca taquita o el ganches ya iban callarinches caillac hay ninchecta caipajarín pi mañana carichan kirmanai. Imagínate a Maricón, que hermano Gampis. Allí llantacho, chayri puño y caigüirán chucayanqui, manacho saxaricón que puño y guan. Imagínate, ¿eh? Arimos ochansky radio, que pagarín picus capayar y chasunquilla, que chichau. Unchaipi, ari chunka pusandioka, unchai kashantag, aogaikuski kiyamanta iskei huranka, iskei chunka, iskei niu huatamantata. Hoy es sábado 18 de junio, Lisiani, del 2022. Musuchaski radio, agua en casa, agua en casa. Mana atispaga, wajerimuaiku, chairik elgarimui kayupayman, 73-46-16-29, link niskata apachimunaikupaj. Musochaski radio, kaip unchaikama dios pasimindiskawan kalpachasunki, paipañan nimpi wiñanaikipaj. Chay wampis. Kanya ya chanki mainachus causa iri kitata dios wankas ganta. Saminchainin, kuyakuinin, munakuinin, sapap unchay causa iri kipah. Kampa pachay kiri, tiempo iki, dios pakayantachu, kikiyantachu. Sapap unchay causa iri kipi, laki ipi chay iri kusiku ipi kaspa, dios wanka parla kunki punichu. Dios wanchus causa inigipi alguien kashanki chayga, pay min songo igipi yanapana ikita ni songa. Chayra ikuta, musuh chaskeja, causa inigi Dios wan alguien pikanampa, manyalias haikupuni. Bye. Ajinata masochaski radio kuska panyarisha sunki kai pakarimpi wawqiru namasi kunanta kai taki kunata uyarina yapuniyari komeribna riumanta Anak huma nanay kol kehaw llaki kushana llapone hina pachu kasarasun mangarak chaita hasabasta kausa yaspaga tuku ima mantaps llaki kushana llasi hina llaki kunapis y kurispari ima pita mai pita hiyeni kikashan mosof chaski radio dios pas y minisqanwan unanchasunki pichus no kapi atiene kohtahri mai kosikoiniokmin Tata Dios pi atiene kuspa suya kohka. Paeka mayu patapi sach ahina kanka. Mayu yakunekman sapichako. Mana manchachikun kachuk oñi tiempo jamoktin. Lakes nintah komerkiapuni kanka. Chakiwata jamoktin pis. Mana kawen kachu. Mana chayka. Pokoyan kapuni. Kanki kai pacha peha sapaya kunki chuchin kaspa kaspa ni tapios wan kaspa ya kiska kanki kucha pikas pari wanyu imajin kutiri muyari dios tataikima amanya puni Chuchinkai ñampeja Kutiri muyari Dios tataikima Amaña puri Chuchinkai ñampeja Hapakai nikipis Tuku kaponka Kausakes nikipis Sakes unpanku Kuchata sakes Pakutin Mai muna kuini yo Dios ta taikim Kutiri muyari Dios ta taikima Amanya puri chuchin kai nyampeta Kutiri muyari Dios ta taikima Amanya puri chuchin kai nyampeta Pandai kuanyor ka, Dios pak syuren ka, kausay nintakor ka, salva sunang pa. Pai manchin pak tiki, yana pasong ka, pai yaman kichari, songkoy kita ka. Kutiri muyari, Dios tatay kima, amanya puri. Kutiri muyari Dios tataikiman Mosok Chaski Radio, Paracho, Zitichu, Huayrachu, Zupachu, y sin pagar en Canta Cuscapayasunki, 3310 kHz pi, onda cortapi, 90 metros bandapi. Cochabamba, Bolivia. Ñapis, ñapis, panica callan, sokta panic apoxito, 6 de la mañana en punto. Mosochaski willaykunak ñauparini. Movimiento al Socialismo Nizamanta Kah vicepresidente Rikijisga Tantakuipi y Menchayasgan Kuimaina Tachos Ñaupa Kamachak Yaniri allí está Justicia Pizimari. Ah, imagina un chayikunaka zirikapun. Okay, Rudamasi, Mosochaski Zanita Fama. Mosochaski Willaykuna. Suyunchakmanta, Hawasuyukunamanta, Mosochaski Willaykuna, Kanwanya Kashan. Mosochaski Willaykuna. Imaina ya walejliachu nispa na paikuska kayari ustawampis wabgeiru namasi imaina karikuchanki walejliachu. Yuyeni jankunaka tatadios payena paininguan walejliaka shesgaikichekta achari. Ñapis ñapis, wilyay kunaka wakichisko yata kayangari, wilyay kunaka kayunakayan. Ay... Piwan kasarasa. Maikah kasarasa. Kunanka wainakuna sipas kunamanta zimanarikusunche. Mosochaski Radio, Paracho, Zitichu, Huayrachu, Zupachu. Y sin pagar en Canta Cuscapayasunki, 3310 kHz pi, onda cortapi, 90 metros bandapi. Cochabamba, Bolivia. Sokta panik apocito, 6 de la tarde en punto. Ajina kayan panegari, Bolivia si un chekpi. Ari, mozo chasquios de adiós, Cochabamba, te callas tamanta, pachari, 3310 kilohercios, onda corta. Ari, banda 90 metros. Ancha y picachara, ancha y mascarita, tingiari, ginamante, internet, estapsi, y gurispari, mozo chasquizadita, internet, necta, megaso, ancha y wifi, chuti, apsunki, chaiwan, uirrimuita, tinki, curanga. Echu, ginamante, curanga, cachata, que curaban, y opajman, zilla, sunchefuni. Bye. Mosochaski Radio Nizunki. Kanwan no gawan Jesús pa kamachiskanta kasuna ya chepuni nispa. Ima inatata sutinta o jarenganko, mana pa ipi kreespari. Ima inatata kreenganko pa imanta mana o irispari. Ima inatata joyerenganko pa igunaman mana pipi suyatin. Mosochaski Radio Ankuska, Willana. Thank you. María. Chere, cupuna, y nata sabía corga, chere. Ay, no sabía, mami, pa' guaños, a ver. Ah, sí. ¿Qué manda para las pa? Biblia pi chay hinar una manta para la llanta jawawas. Ajá. ¿Japas una manta? Ka llanta ja, chay hina. Ari, para la llanta hinar unas manta pisa. Chay fariseos unas ga, yuyajan gunin chay japas unas ga, kasrankuta son guales unas huachas mantanes jaga. Tan capaz que está trabajando en ga, mai para que Jesús fiete chisga, mana sirvita chisgan comanda y que Dios conata que recarga colge canta Dios que quien ama. Pai kuna chay te voy a dispa, ima naranco yo sí. Asericos ranco. Ari, asericos ranco chay te voy a dispa, chay manda Jesús recai hina te cuenta chisga. Chay ni sganda su magen tiene nango pa'e. Ah, chay mana, es que Dios te servía tan dicha. Ah, chay manda, chay manda. Ah, imagínate cuenta nena, chay te voy a llevar y cuál tú. Ari, chay manda pa' la suche caigo tipe. O japas una manta y manachos pa' y carga chay manda, chanta o huachas una manta o pa' la suche. Ya. Ari. Ah, ajina chayga o hilario aiko tata silico. Uyita munaiko. Ya está. Cargan en un japazuna, pa' esta yuyarga pa' ikikilampi, pa' eso magta causan a yampi. Mana ya chacunchu y macho su tincarga que japazuna taga. Taiwan pies toco ya japazuna taga su techa cangunin. Divas nisga, nispa. Divas nisga su tion. Divas. Ya su techa cangunin. Ya ganitamun al ganin japaz. Naga ya su tion se sisga cargangunin. Kunan no ganche picha y su tía van a ser un chica de cotipia. Ya. Divas. Divas. Su tía carga a divas, ¿y? Chaita nita munerga capa. Ari. Chaita kunan a man con casacho ni jaica. Ari. Así con una página te hace su tía. Ari. Ya está. Cae capa es una gama y sin asuma. Ateo carninga por el ignio. Que si no, ya está capaz con una chanta de espai, con una yachura con un ninja y tiempo pega ahí. Y más hay que tú sabes que colgue balas ni nada. Mana, taricuria, tu maipipes ni nada, sin achas. Ya le digo, pa' con una yachita, chura con un ninja, chanta pisca y divas ni sarunaga. Maikina sumak mikuna sta mikunin sapa ponjei. Ari, sapa kutile paga suachik nin banketesta sumachik mikuna sta. Misun chay sumak huay kusgasta e. Ari, kapak mas nin da wakia chik nin ha sapa ponjei. Sapa ponjei da ber. Chay petuko y mikurinan kupak nin ha ujiarinan kupak ema. Chay hina kapak runasga suma balor ni ochuaspi. ¿Va a sospechar mi correr piscan cuichari? Ari, echa chay, mayrin camachin chayta pirir para tinta, echas kay uxuna chay, tobarjina, maita zabiaco, echari? Ari, marego dos toco chay, gamachis ninga, maita manja cojan cuninga. Y mata chacamachic chayta capura y la torua cojan cunin. Manani mamanja camachicunangopa, ni tazabia chinangopa. Cajabasunaca. Causa ninga hina kusi pituku y capu y ninguan, mana ni piwa este es una manta y aricus benita hiana paspa. Pai paja carga pai alguien causa nangi, ni pi manta da kunan. Ni chu aguas llaman tapis, y yu yariko kaizunak. Ni pone. Ancha sala runa chakarga y ni capu y ninguan a ti niyo. Ari. Hay gallo y alga mana ni pines y te asanta, ni tapi manda y arico gallo. Hasta bueno, el dios manda carupi, y ni pegan el gacha, mana ni peta, está nicho, no haga tu cuima y tía puan, ni espacha ahí. Ya le pone ni dios sabes mona corgacho, yo y alga capaz que salga algo ni jaica, ni más falta nada, pa' manga, pa' que quien pa' causarga, que japa' runaga. Ari. Mana yo y alga chu. Wakuna necesitas rancute y chari. Ari. Mana munakui nin carachu ni pipa y chari. Mana, mancha sagras una pone cargari. Chay manda Jesús gawile las gatja. O guachar una mantañata, nin. Chay taka. Que payan tan hecha huillas gay que che. Y maura ni tacayan. Y maura ni tac. Oraña sin acayan si punapa. Ah, ora, orañacho. Ari, echari Juanita. Ay, ahora ya que estén ha, se pone ya canga. Ari, no ha wanga, que panco te cama cachun o más. Ari, que panco te cama cachun. Tata Dios manta herencia canco. Wawaswan parlaricusum. Novaikuan parlaricusum. Thank you. Yuyani ha dicho ergamos caiguitaño, wasigipiña caruchas caiquita, wasipita y matata jarica y panita jina mi corgochenquichu, yargochenquichu, coñaquitotachu, chiricas canraico, ais y arcaiwan cherimunch, aquí wanta cherimunchari, wasimanga, cheo, mana wasipega halta wanchichu, mana pisi wanchichu, ari mi kunaga cachampuni, tata dios pajiana painingwan, samincha y ninguangari, chach sapaya y kichay. Kashan kichay pis mo sochas da dioga chay pis kapesunki son ocharis pa yana paris pa kalpa charis pa chari wai kostalo mas ta zis pare wasi yuku kamachar gamus pa kampa gay mai pis kashan kichay pipuni matas kan munashar kan kichay ta tahari yuyay charis pa puni mana chiyay chanarik suman chay ka mana puni alinta chukama chari chay kawari chay sapitaya kichay pi mo sochas ke za dio yanoga kompañero y kanerinki chari paiwan charinki paiwan Payón, ari payón, kuska puñunki, hiliata, dicharinki payón, kuska. Ajina kashan, unas cosas nomás y kuna, kunanta jari, ñopas payapuni, panita, huyenimus raíz, panega manapunita jari, suyari wanchichi, matajina, zishayampuni, kuskan panimanta, kuskan pani. Mosochaski radio, chirijal papi, valle kunapi, oñijal papi, y sin pajar en tu kuinerpi, anguangasia. Panica Rosari, Sokta Panic, y se chunca 6 de la noche, 33 minutos. Cachetari, Kunanga, que calla de quito, y Rosuncha, Salmo de David. Dios tata, Juasin Pega, Nispa, Taker, Rosuncha. Mas pawan kuna paja miskaikuna kalyampuni. Ay, mana miskana paja sumaktara kawarikuna. Ari, Dios pawan kuna paja miskaikuna kalyampuni nispa yacharikusunche. Imaina yamunasra causa recon ayayan chuka kushengi manachuna paiguriki agantawatihmanta rimanari kushanchi imainata chus Jesucristo kamachinguna ñakarinku evangelio raiku chaimanta.